peregrinos de la noche, os anuncio que bajo la luz de la luna empieza este viaje. El galeón del misterio está preparado para zarpar. En la que solo los que buscan respuesta embarcarán a bordo de ese viejo y hermoso galeón. Oh, sí, son muchas las almas que han embarcado con nosotros esta noche. Navegaremos por donde otros no se atreven, hacia rumbos desconocidos. No hay mapas, no hay rutas. El viento nos empuja hacia el otro lado. Es la hora de los valientes, de los que sienten la necesidad de saber algo más del horizonte. Sé que la vida es un reto y está llena de misterios. ¡Bienvenidos todos a esta gran aventura! ¡Zarpamos! ¡Comienza la otra mirada! Y acercaos. No debería escucharos, puesto que mi junta ha dicho que no. Pero Sant'Àngel me dice que sois un hombre de honor y de palabra. Y Sánchez, que no estáis completamente loco. No más que la mujer que dijo que arrebataría Granada a los moros. Ellos creen que el océano es infranqueable, señor Colón. ¿Y qué es lo que decían de Granada antes de hoy? Que era inexpugnable. No puedo ignorar el veredicto de mi junta. Seguro que podéis hacer lo que os plazca. Sabéis muy poco sobre mí. ¿Por qué debo creer en vos, señor Colón? Libremente. No os veo dispuesto a hablar de otro modo. Yo sé lo que veo. Y veo a alguien que no acepta al mundo tal como es, que no tiene miedo. Veo a una mujer que piensa... ¿Una mujer? Perdonadme. Sois la única reina que conozco. Entonces estamos igual. Vos sois el único navegante que conozco. Estás en la sintonía del galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos a bordo de este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio. Esta noche en este estudio, precisamente, pronunciar la palabra galeón adquiere un valor añadido al programa en clave de investigación que esta noche pretendemos mostraros. Son muchos los invitados que ya están en la alerta, muchos los destinos con los que esta noche vamos a disponer el programa en busca de la verdad. Una verdad que incluso esta noche de alguna forma molesta, porque atenta directamente contra nuestra identidad histórica. Yo me quedaba sorprendido días pasados mirando la pantalla del ordenador, esa misma ventana que nos conecta prácticamente a tiempo real con todo lo que sucede y acontece en este planeta azul, para encontrarme en un periódico de tirada nacional como es El Mundo, con un titular rotundo como el que voy a leeros. Así, descubrieron los restos del naufragio de la Santa María. Ahora el explorador estadounidense, un hombre llamado Barry Clifford, asegura haber encontrado los restos de la nave en aguas haitianas y muy cerca del lugar donde Cristóbal Colón levantó la primera colonia española que bautizó como Fuerte Navidad. Tuve claro, después de leer dicho titular que el contexto del programa tenía que ir en esa dirección, porque evidentemente el peso histórico es rotundo y el peso arqueológico incalculable. Pero en una primera instancia ya algo empezaba a no cuadrar. En una primera cuestión de ir tomando ciertas notas e ir tomando contacto con algunos amigos, ese titular podíamos decir que empezaba a hacer aguas. Y empezó a preocuparme algo que esta noche queremos denunciar desde este primer minuto de programa, y es la manipulación, muchas veces en clave histórica, con la que nos vemos sometidos. Y es preocupante si perdemos nuestra identidad, si alguien pretende de alguna manera maquillarla o transformarla, puede estar minando los pilares de nuestra propia sociedad, nuestra propia identidad y de la manera en la que se proyecta al futuro. Por eso, en un ejercicio de radio que tanto nos apasiona, vamos a intentar, y sobre todo con humildad, hacer lo que el sentido común nos dicta, y es precisamente preguntarle a las personas que más saben. Por eso esta noche vamos a hacer prácticamente un viaje alrededor del mundo para conectar y conversar y preguntar con los invitados de gran solvencia que esta noche van a intentar arrojar luz a esa extraña doble mezcolanza entre la verdad y la noticia, que no siempre tienen por qué responder en un mismo sentido. Creo que nuestra historia lo merece, creo que nuestra identidad también. Esta noche zarpamos precisamente con la intención de salvaguardar nuestra propia historia, como ya lo hicieron otros grandes marinos mucho antes que nosotros. Así comenzamos, somos La Otra Mirada. Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en Internet con acceso libre y gratuito. Es noche de radio con iVoox. ¿Embarcas? Pinzón está enfermo, devorado por una fiebre que se niega a abandonar su cuerpo. Debemos regresar a Castilla. 39 hombres se han ofrecido voluntarios para quedarse y construir un fuerte. Lo he llamado Navidad. Estás en la sintonía del Galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Bueno, pues amigos, os voy a pedir toda la atención esta noche a bordo de este viejo y hermoso de las ondas de la radio. Hoy la palabra galeón adquiere un nuevo sentir, ¿no? En nuestro periplo circundando las aguas de medio mundo, encontrando, eso sí, o intentando buscar. Ha habido un titular que ha circundado el mundo, ya lo conocemos todos. El explorador norteamericano Barry Clifford viene a contar al mundo gritando de que ha encontrado nada más y nada menos que los restos de la Santa María, uno de aquellos tres legendarios buques del famoso descubrimiento del almirante Cristóbal Colón. Esto ha suscitado muchas dudas, sobre todo muchos interrogantes. Hay gente que ha vendido absolutamente y rápidamente esos titulares, como decimos. Y por otro lado, la comunidad científica, la comunidad más culta, se han levantado muchísimas dudas, muchísimas aristas. Esta noche van a ser muchos los invitados que van a participar con nosotros en este tiempo de radio. Y dentro de un ratito vamos a viajar directamente a los Estados Unidos y a tierras gallegas también para buscar respuestas. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Pero vamos a empezar con un broche de oro, sin duda alguna. Tengo el placer de saludar Carlos Martínez Shaw, el cual es académico de la Real Academia de la Historia. Querido Carlos Martínez, buenas noches y bienvenido a este tiempo de radio. Muy buenas noches y gracias por la llamada. Ante todo lo que decimos, ¿no? Teniendo en cuenta el valor de su aportación en esta noche, sobre todo en la que intentamos buscar respuestas. Carlos, mire, la primera pregunta que tengo que decirle, ¿no? ¿Cómo valora usted, ¿no?, este grandilocuente titular que nos ha llovido del cielo, en el que se nos dice que nada más y nada menos un hombre llamado Barry Clifford encuentra los restos de la Santa María? Pues mi aportación debe ser la misma que la de muchos colegas. Todos los colegas que se han ocupado de estas temáticas pues se muestran escépticos. Yo, con aquellos que he mantenido ya conversación al respecto, todos ellos muestran el mismo escepticismo. Yo estuve, cuando la noticia se recibió, justamente en unas jornadas colombinas en Las Palmas de Gran Canaria, y todos los que participaban en las jornadas pues manifiestan esta reticencia radical a aceptar la noticia. ¿Por qué? Bueno, porque no sabemos, eso sí, sabemos documentalmente, a través de las propias palabras del almirante, que la nao Santa María pues encalló en la costa norte de lo que hoy es Haití, entonces de la Española, y que al encallar quedó inservible para la navegación, con un gran disgusto de Cristóbal Colón, porque claro, esto significaba que lo que se hacía en tres naves pues había que hacerla en dos, teniendo en cuenta además que la que se había hundido era la más grande de las tres, probablemente pues ella desplazaba pues aproximadamente 3/7 partes del tonelaje que llevaba la expedición, así que fue un gran contratiempo. A partir de ahí, pues, con ayuda de los nativos, Cristóbal Colón tuvo la idea de destruir completamente la Santa María y convertirla en madera, aprovechar la madera para construir un fuerte donde tendría cabida parte de la tripulación que no navegaría de vuelta a España, y construyó el fuerte Navidad, ¿no?, llamado así porque fue construido justamente el día de Navidad del año 1492, y allí se quedaron 39 personas custodiando el fuerte. Por lo tanto, las maderas de la nave son las que sirvieron para construir el fuerte. Este fuerte, para colmo, cuando regresa Colón en el transcurso del segundo viaje, pues aparece completamente destruido, no queda nada de él, y ni siquiera ya, por lo tanto, tenemos ni las maderas de la Santa María. ¿Quedó algo más de la Santa María? Pues no se dice, pero normalmente si había algo aprovechable en la Santa María sería trasladada a la Niña o la Pinta, es decir, si había vasijas, si había cerámicas, si había monedas, si había cualquier cosa que fuera aprovechable en el viaje de vuelta de las otras carabelas, se emplearía. Por lo tanto, la pregunta que nos hacemos es ¿qué quiere decir este señor con la palabra "he encontrado el pecio de la Santa María"? ¿Qué pudo quedar de la Santa María allí enterrado en aquel yacimiento? Pues no lo sabemos. Lo primero que tendrías que decir es qué es lo que ha encontrado, qué es el pecio, cuando la nave quedó completamente destrozada y después de 500 años pues todos los elementos sucumbido completamente. ¿A qué es lo que llama pecio? O sea, que de ahí el escepticismo radical que los especialistas tienen. Carlos, le incomoda de alguna forma, ¿no? Nosotros, en nuestro profundo desconocimiento, lo que acudimos es a personas con sobrada solvencia como usted, en este caso, para hacer las preguntas que esta noche tenemos que hacer, ¿no? Y pregunto, ¿no? ¿No le incomoda que de alguna manera un señor que explorador, ¿no?, venga a vender a la comunidad científica a nivel global, ¿no?, en esta forma de titulares, esto antes de decir, como esta noche estamos escuchando de su persona, ¿no?, es decir, bueno, pues si es que no quedó nada, y las maderas a la vuelta del viaje, había visto cómo había el fuerte Natividad había sido destruido, no habían quedado ni siquiera los clavos, ¿no? Sí, no había quedado nada. La noticia incomoda en un cierto sentido, porque significa, ¿no?, los lanzamientos de titular de titulares rimbombantes, de titulares que atraigan la atención, ¿no? Con una base científica absolutamente mínima, ¿no? Y que parece desdeñar pues el trabajo de muchas personas durante muchísimos años de investigación. Pues en un momento dado ese trabajo, esa investigación, pues parece venirse abajo por una afirmación de ese tipo. Lo único que pasa es que ya estamos acostumbrados a que estas afirmaciones, ¿no?, pues tajantes sobre aspectos que ya parecían absolutamente claros, pues aparezcan. Y claro, al contradecir versiones oficiales, pues eso tiene y encuentra inmediato eco por la novedad, por la contradicción que supone de lo generalmente admitido, etcétera. Todo lo que dice ese señor hay que ponerlo en cuarentena, hay que poner un gran interrogante, hay que hacer planear una tremenda duda sobre lo que diga, y hasta que no demuestre con algún documento, con algún testimonio material de algún modo lo que dice, pues es que toda la documentación, todo lo que sabemos hasta ahora va absolutamente en contra de esa afirmación suya, todo va en contra. Por lo tanto, para poder tener credibilidad en lo que dice, tendrá que demostrar algo, no solo decir sus palabras, sino enseñar esos restos materiales y convencer de que esos restos materiales los ha encontrado ahí. Hasta que no se produzca eso, no podemos estar de acuerdo en esa afirmación. Afirmaciones, como estamos diciendo. Quiero recordarle a los oyentes que estamos en contacto con don Carlos Martínez Show, el cual es académico de la Real Academia de la Historia. Tenemos que acudir, evidentemente, ¿no?, a fuentes, como tiene que ser, fuentes con las que tenemos que aprender, no a estos titulares, ¿no? Porque, claro, Carlos, ¿no le preocupa que de alguna manera pueda haber alguien con un grado cultural medio que pueda encontrar esta noticia, la haga suya y a partir de mañana pueda gritar a los cuatro vientos con toda la salvedad del mundo? Decir, no, si esto fue encontrado por un señor norteamericano llamado Barry Clifford, ¿no? Es que no lo entendemos muy bien. No hemos quedado muy sorprendidos, yo no lo sabía, se lo decía fuera de micrófono. Usted fue precisamente asesor histórico de la película rodada por Ridley Scott, ¿no?, con motivo del quinto centenario. ¿Cuáles fueron las preguntas que le hicieron principalmente a Ridley? ¿Qué quería? ¿Se quería acercar al máximo a la realidad? ¿Qué fue lo que de aquel universo lo que le gustaría esta noche comentar? Bueno, la verdad es que naturalmente todo creador tiene una idea sobre lo que quiere expresar, y entonces pues todo da vuelta sobre esa idea. Una buena novela histórica, una buena película histórica tiene que reunir al menos una condición esencial, es decir, no ir en contra de la historia. Solamente puede ficcionar aquellos aspectos que la documentación no desmienta. No puede ir en contra de los documentos, no puede ir en contra de lo probado, tiene que ir a favor de lo probado. Una vez que acepta todo lo probado y quedan muchas zonas de sombra o muchas zonas de posible interpretación, ahí ya está la libertad del creador para hacer lo que quiera. Ridley Scott, ¿no?, que venía precedido de una gran fama porque había hecho dos películas que han quedado ya para siempre en la historia del cine, como son Alien y Blade Runner puede ser. Sí, Blade Runner, Blade exacto, Runner. Gracias, ¿eh? No. Sí, porque me causa mucha desazón esto de no recordarlo, sí, bueno. Pues había hecho dos películas maravillosas que eran Alien y Blade Runner. A partir de ahí pues su fama era enorme, entonces él parecía una persona indicada, ¿no?, pues abordar una temática tan sumamente sutil como era la del descubrimiento, con tantas aristas, tan poliédrica. Pero él tenía una idea fundamental, que era, el mundo europeo pues ya en esta época era un mundo corrompido, un mundo lleno de crueldad, que él 60, pues en el auto de fe que se rodó en Cáceres, y a partir de ahí pues él cree que en el Nuevo Mundo pues va a encontrar el paraíso, y este intento de descubrimiento del paraíso en el Nuevo Mundo es la idea madre de la película de Ridley Scott. Luego se ve que los paraísos no existen sobre la Tierra, posiblemente no existen a secas, y entonces pues todo este proyecto colombino, ¿no?, de idílico, de encontrar allí una Arcadia, ¿no?, donde todo el mundo pues coadyuve con sus fuerzas a encontrar una convivencia, se viene abajo, y eso es lo que él trata de demostrar. ¿Lo consigue, no lo consigue? Bueno, pues ahí está la crítica cinematográfica para juzgar sobre la película. Yo la pregunto un poco, ¿no?, en términos personales, ¿no? ¿Se quedó usted satisfecho una vez que se sentó en el cine a ver la película y decir, bueno, vamos a ver de qué manera nos ponen esto en escena? Sí, pues la respuesta sincera es no, quedé satisfecho. Aparte de que se deslizó un error histórico a causa del montaje, los montajes se hicieron, ¿no?, con el material que había estado rodándose a todo lo largo de la película, y entonces pues en el montaje se dejó deslizar una cosa, porque cuando aparece el regreso a España, aunque está desdibujado y no se ve en un gran plano, pero da la impresión de que las tres carabelas son las que parten al regreso desde América a la península, cuando todos sabemos que justamente la Santa María quedó en América, se hundió, y que las dos únicas que llegaron, una Lisboa y otra Bayona de Galicia, fueron la Pinta y la Niña, o sea, y que la Santa María no llegó. Entonces ese plano pues es un plano que induce a confusión y error. Afortunadamente no se ve nítidamente, pero si alguien se fija, efectivamente se ven las tres carabelas. Aparte de ese detalle, ¿no?, que me causó desazón, ¿no?, porque yo jamás, si hubiera podido vigilar el montaje, pues no hubiera dejado pasar esa más que equívoca imagen. Pero aparte de eso, yo creo que hay una serie de apreciaciones en la película que no acaban de ser convincentes. Todo el personaje de Adrián Mújica, desde el casting, ¿no?, de la propia figura, una Adrián Mújica que dista mucho de la imagen convencional que una pueda tener de un gran noble castellano de finales del 15, ¿no? Pues ya a partir de esa imagen, ¿no?, una imagen extraña que no responde a eso y que por lo tanto quita verosimilitud, aparte del desarrollo de esa sublevación y tal, es excesivamente grandilocuente, excesivamente contrario a la realidad de los hechos como para aceptarlo como tal. Y bueno, pues también la película manifiesta ciertas pequeñas incongruencias en algunas frases. La figura de Isabel la Católica tratada, ¿no?, pues con una especie de glamour, deliberadamente querido por Ridley Scott, ese glamour y esa especie de coqueteo con Cristóbal Colón, que tampoco respondió a la realidad de los hechos. Pero en fin, eso son más licencias poéticas. Yo la película, por el ritmo, por las explicaciones, me pareció pues eso, un poco simplista, un poco al servicio de una sola idea, que era la idea del Paradise Lost, ¿no? Y Sánchez, que no estáis completamente loco. No más que la mujer que dijo que arrebataría Granada a los moros. Ellos creen que el océano es infranqueable, señor Colón. ¿Y qué es lo que decían de Granada antes de hoy? Que era inexpugnable. Una especie de... también al mundo que nos ha tocado vivir, ¿no? No existen paraísos en este mundo, ni ocurría en 1492, ni sigue ocurriendo esa llamada tierra prometida, ¿no? Hay que saber leer entre líneas. Qué difícil es contar la historia, querido profesor. Usted junto a su esposa, la profesora en Historia Moderna, Marina Alfonso Mola, pueden ser que más conozcan del ilustre navegante de todos los tiempos. En ese sentido, a mí me ha gustado mucho cuando, recopilando información, vienen ustedes a decir que Santa María hubo mucha y que tenemos que atender, por ejemplo, a ese cuarto viaje. También hace referencia a un libro de José Luis Casado Soto llamado Barcos utilizados por Colón al descubrir y volver. ¿Cuánto tenemos que aprender, no? ¿Cuántos navíos tenemos ahí que no tenemos referencia de ello, pero sin embargo son importantes? No, de los navíos de Colón, gracias al trabajo absolutamente modélico de José Luis Casado Soto, pues tenemos casi el carnet de identidad de todos los barcos colombinos, porque él ha recogido toda la información que está disponible. Lo que pasa es que sobre muchas cosas que se dice, bueno, pero esto sobre Colón hay un enigma. No hay un enigma, solamente hay falta de documentación como para tantísimos personajes de siglos pasados, en que la documentación pues flojea mucho para los primeros años de la vida de cada cual. Solo empieza a aumentar cuando esta persona quiere una relevancia pública. Pues en los barcos, siempre he recogido todo, o sea, José Luis Casado ha recogido todo lo que se sabe, y efectivamente pues en el cuarto viaje pues hubo una carabela que se llamó también la Santa María, uno de los cuatro barcos que iba, y que también naufragó. Lo que pasa es que no naufragó en absoluto en la Española, sino que naufragó en Jamaica después de un periplo espantoso por las costas orientales de Centroamérica, y eso todos lo sabemos. Ahora, eso era porque al principio era tan difícil creer a la Santa María que se refería este señor, era la Santa María del primer viaje, que quedó totalmente destruido, que pensamos se estará refiriendo a la otra Santa María del cuarto viaje, pero claro, era porque no teníamos noticias de esto. Ahora ya esto queda descartado y tenemos que centrarnos en la primera Santa María y manifestar nuestra, más que desacuerdo, escepticismo hasta que no tengamos un documento que sobre el cual podemos trabajar. Ahora mismo solo tenemos una afirmación gratuita, pero no tenemos imágenes, documentos, materiales. Por lo tanto, si esto no lo tenemos, no podemos pronunciarnos, sino de momento mantenernos en una expectativa que, ya digo, cargada de un prejuicio en contra, no gratuito, sino fundado en la falta de documentación. Profesor, la palabra escepticismo es un término tremendamente elegante, ¿no?, el que escuchamos esta noche por su parte. Yo podría utilizar otros, los cuales voy a dejar guardados esta noche en el cajón, por simple elegancia también, ¿no?, en la dimensión de la onda, ¿no? Vamos a intentar poner los puntos sobre los ahíes, como decía un viejo profesor, ¿no? ¿Cuál sería el gran interrogante, aquella fragmento de la historia que a usted como investigador también le gustaría colocar y descubrir, ¿no? Que en ese sentido, algo serio, ¿no? Pongamos por contrapartida, ¿no? ¿Qué le gustaría que algún día alguien pudiera decir, ojo, hemos encontrado tal dato, tal documentación o tal hallazgo que les pueda ayudar a ustedes a continuar a configurar, bueno, de una manera un poco más universal lo que fue aquella historia? Bueno, vamos a ver. Yo no sé, yo diría, como decía Sherlock Holmes, una o dos cosas. Después de 500 años de investigación, ya solo un milagro podría producir pues un descubrimiento para algún dato puntual. Por ejemplo, no sabemos algunos datos, no sabemos la fecha exacta de nacimiento del almirante, no tenemos ningún retrato fehaciente del almirante que no sea literario, pero no iconográfico. Sobre la patria estamos seguros al 99,9%, pero a lo mejor hay un 0,01%, ¿no?, que un documento pues no lo podría ya eliminar esa última duda. No sabemos dónde reposan sus restos, no sabemos si los restos están en Santo Domingo, en Sevilla o en ninguna parte. O sea, no lo sabemos, la verdad, con certeza. Y aunque tanto Sevilla como Santo Domingo pues tienen más puntos que ninguna para hacer la para ser la sede de donde reposan los restos de Colón, tampoco sobre eso tenemos certeza. Ahora, todas estas serie de cuestiones que interesan mucho al público y que realmente pues son históricas también, son cuestiones que dentro de la magnitud de la historia universal resultan irrelevantes, ¿no? Nadie pues, se preocupa, ¿no? Pues de saber, bueno, entonces, ¿dónde están los restos de Vasco Núñez de Balboa? ¿O dónde están los restos que fue el hombre que abrió el Pacífico al mundo? ¿Dónde reposa los restos de Magallanes? Nadie, muchos de los grandes exploradores y descubridores, pues reposan en el fondo del mar, porque murieron y fueron arrojados al mar y se acabó. O sea que hacer toda una historia de los restos de Colón, ¿no?, y procurar una investigación gigantesca para descubrir esto, pues, a lo mejor no tiene un significado dentro de lo que es la gran historia, lo que es la historia realmente, realmente importante, los grandes datos de la historia universal. Don Carlos, permítame para terminar compartir con usted una pequeña maldad, ¿no? Hace un tiempo, junto con un buen amigo de este programa, Juan Ángel Alta, tomaba una cerveza con el gran antropólogo forense de la Universidad de Granada, don Miguel Botella, como usted bien sabe, fue el encargado. Sí, claro. Y entre bueno, prácticamente tomando allí unas tapas y demás, le pregunté, bueno, Miguel, bueno, ¿dónde está Colón? Y me dio una respuesta que me encantó. Colón está en los libros de historia. Precisamente los que Colón está en los libros de historia, los mismos que ustedes escriben y nos hacen enseñar. Carlos, muchísimas gracias por haber acudido esta noche a este tiempo de radio. Sobre todo, gracias por ayudarnos a entender, porque hay una tendencia a la malinformación que puede hacer mucho daño. Que esta noche lo que por encima de todo queremos denunciar. No pueden llegarnos titulares de la mano de este señor, ¿no?, Barry Clifford, de aquella manera, que él se considera un expedicionario, que él será muy, bueno, la alegría de su casa, pero que no puede acaparar los titulares de medio mundo como lo acaba de hacer. Gracias por habernos traído esta noche esos navíos, precisamente a colación del paso del Galeón. Y quiero decirle que hoy siempre, ¿no?, nos quedamos a entera disposición para que este canal sea una ventana abierta a decir las cosas como hay que decirlas. Recibo esta noche fuerte abrazo. Lo mismo puedo decir, Alejandro. Muchísimas gracias por su llamada, ¿eh? Muchas gracias. ¿Aún no formas parte de la tripulación? www.laotramiradaradio.com. Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en Internet con acceso libre y gratuito. Es noche de radio con iVoox. ¿Embarcas? Los viejos marineros sabemos que hay un galeón que surca las ondas de la radio en la noche. Este es el momento en el que las historias cobran vida propia, donde buscamos respuestas más allá de limitaciones y prejuicios. Pero ese es el alma de este galeón. ¿Y tú? ¿Embarcas? Y por lo tanto, nada podría justificar la participación de vuestras altezas en una empresa que se basa en tan débiles suposiciones y que cualquier persona con conocimientos tildaría de insensata, si no de imposible. No me escucharon. No quieren escuchar. No os desesperéis, debéis esperar. ¿Esperar? Llevo 7 años esperando. ¿Cuánto tiempo queréis que espere aún? Si Dios quiere que vayáis, iréis. ¡Voto a Dios! ¡Cristóbal! ¡Iros al diablo! ¿Os sentáis en vuestros escritorios inventando teorías basadas en qué? ¡Hijo mío! ¡Nunca hijo salid mío de la protección de vuestro jardín! ¡Salid! ¡Descubrid cómo es el mundo y luego decidme algo que yo pueda hacer! Estás en la sintonía del Galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Bueno, Bueno, pues amigos, esta noche lo estamos diciendo. Estamos viviendo una noche en clave de arqueología, en clave histórica. Un equipo multidisciplinar de la Universidad de Santiago de Compostela y junto con la empresa de arqueología Argos, liderado por David Fernández, en el año 2013 hizo sonar la campana, resucitando desde el fondo de las aguas a aquella nave. Y voy a empezar a saludar. Querido David Fernández de Tierras Gallegas, amigo, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Hola, muy buenas noches a todos. Bien, ha llegado una noche más y haciendo un titánico esfuerzo desde el otro lado del mundo, alguien que no necesita prácticamente, bueno, presentación, incorregible donde lo haya, nuestro amigo Carlos Canales Torres. Carlos, buenas noches y bienvenido. Hola. A La Otra Mirada. Hola, buenas noches. Ante todo, amigos, de verdad, gracias a los dos porque esto ha sido un auténtico follón, reunir todas las piezas del puzzle. Y ahora leo el titular que precisamente nos une esta noche en este lenguaje. Por si fuese poco, de nuevo, como estamos diciendo, la arqueología resucita desde el fondo de los océanos para cobrar fuerza en los titulares de medio mundo. Ha sido a través del explorador estadounidense Barry Clifford, el cual viene a decir que acaba de encontrar nada más y nada menos que los restos de una de aquellas tres míticas naves de la exploración de la conquista del Nuevo Mundo a manos de Cristóbal Colón, la Santa María. Y es el momento de hacer reflexión, porque evidentemente un titular tan profundo y tan, bueno, pues tan rotundo como el que acabo de decir, ha abierto muchos frentes de debate, muchos pros, muchos contras en este lenguaje. Con tu permiso, voy a empezar lanzando la pregunta al otro lado del mundo, desde los Estados Unidos. Carlos Canales, ¿qué opinas sobre este titular que acabo de hacer mención? Pues que personalmente tengo muchas dudas, a ver qué opina David. Primero, una pequeña observación sobre la Ragazzona, que es que me quedé con ganas de decirlo. La Ragazzona no era veneciana, era una de las naciones enemigas de Venecia por esencia, que era la actual Dubrovnik, Ragusa, que fue aliada de España siempre. Y efectivamente era una galeaza que se perdió, de hecho era el barco, uno de los barcos mayores de la Armada. Y no sé por qué, dónde habrá venido la información de que se lo alquilaban los venecianos. Los venecianos no tenían ningún interés con España, de hecho eran enemigos más bien habituales. En cuanto a esto, voy a ser muy breve porque prefiero que así escuchen a David, a ver cuál es su opinión, que es el que es especialista. Me ha parecido muy raro, pero por una sencilla razón. Primero porque, aunque parezca curioso, no tanto donde estoy ahora en Texas, que es muy, muy inusual el hablar de un tema caribeño, pero en el caso de Florida, en el caso de Florida sí, la noticia de lo del posible hallazgo de la Santa María ha llamado bastante la atención. Y realmente, ahí mi pregunta, David, era, y por qué soy escéptico, es porque se sabe que en gran parte la madera del barco fue utilizada para la construcción del Fuerte Navidad. Con lo cual, primero, eso. Y segundo, por razón en la que encalló, que era un banco de arena, lo más probable es que, dado la evolución de esa zona costera, actualmente la Santa María se encontrase, yo diría que más bien tierra adentro, no en el mar. Con lo cual, no sé, eso de quedar algún resto. Esa es por lo menos mi opinión. Aquí hay un enorme escepticismo, ¿no? Los especialistas en arqueología naval no están nada convencidos de que realmente hayan podido encontrar los restos de Santa María. Bueno, pues ese es todo el apunte. Por un lado, ¿no? Nada de alquileres, esa información errónea la que aparece por aquí. Y David, ya la pregunta ya no es si es o no en sí misma la Santa María, sino dentro o fuera del agua, como dice Carlos, ¿no? Pues vamos a ver, claro, se han dicho muchas cosas y claro, esta noticia bomba pues ha inundado los titulares y ha inundado pues todo tipo de medios de información. Efectivamente va un poco por ahí el tema. Bueno, habría muchas cosas que hablar y digamos temas adyacentes por los que digamos que aún siempre teniendo la cautela en la identificación, pues digamos que parece un poco prematuro el aseverar que es la Santa María. Efectivamente, uno de los titulares que han salido en prensa pues estos días es que los estudios que se han realizado en su día, pues hace ya pues, casi una década, de geomorfología de todo ese tramo de costa, pues asume pues en torno a la evolución morfológica de ese espacio, que hoy en día el espacio, el banco que en el siglo XVI, a principios del siglo XVI o finales del siglo XV sería ese banco de arena en el que encalló la Santa María, la rebautizada gallega, pues probablemente hoy esté tierra adentro, no esté en un ambiente marítimo como el que dice haber hallado este barco. Además de eso, bueno, tenemos evidentemente datos contextuales que nos hacen pues poner un poco más en cautela y por eso han saltado las alarmas a este lado del Atlántico y al otro, pues un poco por el personaje, que digamos que tiene una cierta, no dudosa reputación, pero sí pues una manera de llevar sus exploraciones, digámoslo así, de manera un tanto sensacionalista. David, perdona, creo que lo puedes decir, tiene una dudosa reputación. Sí, exactamente. Digamos que eso también, pues, digamos que le resta credibilidad desde el minuto uno. Y luego, pues, claro, evidentemente, tener un poco la financiación dependiente de que encuentres la Santa María o no, porque sabemos que está financiado por el History Channel, pues es complicado. Entonces, digamos que era un poco necesario encontrarla, digamos, para entendernos. Me suena un poco la historia, me suena la historia un poco a pie forzado y más entendiendo un poco cómo son los americanos, ¿no? Y en ese sentido Carlos nos puede argumentar, ¿no? Cuando viene a precisamente ver, de la mano ya de negociación en el minuto cero con ciertas cadenas de reconocido prestigio, ¿no? El History Channel o la BBC, en fin, la red de Isla. En ese sentido, Carlos, ¿qué puedes decirnos? No lo sé, yo estoy muy preocupado por esto, pero no solo por este caso, sino porque veo que es una tendencia general. Hace unos días vi aquí un documental, lo digo claramente, fascinante, sobre el vuelo 19, el famoso vuelo desaparecido, el que despegó de Fort Lauderdale, que Fort Lauderdale está al lado de Miami, y se perdió, el famoso vuelo supuestamente perdido en el Triángulo de las Bermudas. Bueno, pues hablaban de la posibilidad, parece una cosa muy bien hecha, muy seria, de que hubieran encontrado los restos de varios Avenger TBM en el fondo del mar y que por lo tanto el vuelo 19 ya no fuera un misterio. Sin embargo, hay una cosa que me preocupó, porque lo he visto también en otro documental muy parecido, ese es de España, también americano, y es lo que acabas de decir, que me parece interesantísimo, quedaría para un programa. Es que se está adaptando la realidad al interés económico, o sea, pero descaradamente. Porque hay, primero, yo puedo soltar la barbaridad más grande del mundo, que primero, nadie me la va a comprobar, nadie lo va a oír y yo me he hecho famoso de todas formas. Con lo cual, esto no se trata de temas de ficción real, de teleficción o de telerrealidad inventada, como sería el caso del famosísimo documental sobre las sirenas, sino que haces exactamente lo mismo. Tú partes de una investigación en la cual realmente no tienes unos grandes bases, unos enormes fundamentos, la recreas de un entorno muy adecuado, metes un montón de dinero y luego dices que has descubierto a Santa María. Fíjate que imaginemos que se descubre, se demuestra claramente que no lo es. Es indiferente, el éxito del documental ya está logrado. Han logrado lo que buscaban, que era atraer la atención del mundo y venderlo, que luego un montón de expertos llegan a la conclusión de una Santa María. Pues sinceramente, a ellos les importa un pepino. Ya han logrado lo que querían y lo que necesitaban hacer. Y esto se está convirtiendo en una moda, aquí claramente, pero que sé que está, bueno, va a llegar a España en horas, si no ha llegado ya. Quiero decir, porque es una tradición, que son unas cuestiones que una vez que se empiezan es muy difícil pararlas. Pero a mí me preocupa en el sentido que han decidido, pues pura y simplemente se inventan la historia, no importa. Es que da absolutamente igual. Por lo que acabo de decir, nadie lo va a comprobar, si lo comprueba es una minoría y esa minoría no la escucha nadie. Con lo cual al final haces cada vez más difícil, que es lo que para mí es lo interesante del asunto, distinguir la realidad de la fantasía. Pero dificilísimo, de verdad, ¿eh? Va a llegar un extremo dentro de unos 10-15 años que sea prácticamente imposible. David, en ese sentido lo que está diciendo Carlos, ¿no? Cuando el oro español, entenderme bien el contexto, ¿no? Luce más en forma de titulares y se hace negocio en el prime time de la noticia, y cuando gente, ¿no? Como el caso de David Fernández, que ha hecho la exploración junto con la Universidad de Santiago de Compostela, junto con la unidad de buceo de la Armada y de la empresa de arqueología Argo, hace un trabajo extraordinario y bueno, sé que se están puliendo el cobre y no tiene la repercusión mediática que está teniendo este último titular en cuestión de hora alrededor del mundo. En ese sentido, David, es lo que dice Carlos, ¿no? ¿Cómo separar el trigo de la paja? Claro, lo he explicado perfectamente, Carlos. Y viene un poco por la tradición anglosajona de financiación privada de proyectos culturales, y luego por el contexto de crisis en el que estamos, ¿no? Digamos que, en cierto modo, pues se está viendo, creo que es obvio y patente, que en cierto sentido pues se está buscando una financiación privada cuando la financiación pública no llega. Y se está tendiendo... Sí. Perdón, una cuestión. No, acabas de decir algo fundamental, fundamental. Luego lo comento cuando termines, porque ese punto es el meollo del problema. Sí, luego te comento. Sí, Sí, nada, fundamentalmente debemos tener mucho cuidado pues en todos estos proyectos en el que se da cuenta o es bastante evidente que se está intentando mercantilizar la cultura y el patrimonio, y siempre vienen pues aparejados de un titular bomba. Titular bomba que obviamente pues cala muy fuerte y que por supuesto se pone en todos los titulares, porque realmente el hallazgo, ya no por el hallazgo en sí, digamos, por la información arqueológica que pudiera darnos ese naufragio, que es relativo, porque como bien dijo Carlos, pues fue evidentemente, pues vamos, según dice el relato del primer viaje de Cristóbal Colón, no dejaron ni las raspas, quitaron clavos, quitaron maderas, quitaron lastre, y precisamente por eso consiguieron hacer el Fuerte de Navidad, uno de los primeros asentamientos en Nuevo Mundo. Pues vamos a ver, seamos cautos, analicemos un poco esto y tengamos cuidado con esta gente que actúa de esta manera, que se nota pues muy muy fácil que está vendiendo un producto. Vale, más que aportar pruebas sólidas, que realmente no aporta, es el problema. Pero es que, David, es que les da igual, porque el negocio suyo no es aportar pruebas sólidas, es conseguir que todo el mundo hable de ello y lo vea. Entonces, realmente es una cosa que estamos picando todos como tontos, pero porque los anglosajones tienen esa, igual que tienen ventajas, tienen enormes defectos. Este realmente no, ni siquiera lo considero un defecto, simplemente es que estamos entrando todos como paguatos en su negocio. A ver, lo de la financiación privada es uno de los grandes logros de la sociedad occidental, anglosajona y occidental en general. No sé, estoy poniendo ejemplos, desde los más recientes, como el encontrar el Titanic, que fue asombroso, hasta encontrar a Livingstone en el Congo en el siglo XIX, que fue una financiación privada completamente. Realmente han logrado grandes cosas con eso, pero actualmente, y no tiene que ver tanto con la crisis, sino como la conversión de la realidad del mundo en un espectáculo, que es el asunto. Es decir, es asombroso hasta que extremos les da ya igual que lo que se busca sea real o no. Ahora mismo lo que interesa es el negocio y el espectáculo. Y entonces, si para eso tienen que hacer una invención enorme de algo, pues la hacen sin ningún problema. Pero sin ningún problema. Mira, el otro día había aquí una cosa que, bueno, es que eso que te quedas pasmado. Que ponía, estaban hablando todas, pero con toda seriedad, de templarios. Y de repente hay una nota y dicen, sí, los templarios actualmente son los masones. Y se quedaron a ganchos, ¿eh? O sea, que les da igual. O sea, es una cosa y de, pero no puede ser cierto lo que estoy viendo, que sí, que les da igual. Sí, es una cosa absolutamente increíble. Sí, pero Carlos, en su cuota de audiencia, el prime time estaba dibujando la gráfica. Estaban haciendo dinero. Mira, permitirme leer un parte de la noticia que aparece directamente en el diario El Mundo. Y leo textualmente. Este hombre no se define como un arqueólogo, sino como un explorador marino, y subraya que su intención no es apropiarse de los restos de la embarcación española, sino sacarlos del agua y, ojo, exponerlos en un museo que ayude a la maltrecha economía de Haití. Solamente faltan unos cuantos niños aplaudiendo de fondo, ¿no? No sé, qué chico, ¿qué puede decir? Esa culpa es nuestra porque somos tontos. ¿Por qué somos tontos? ¿Os acordáis cuando el famoso concierto de Bruce Springsteen en Asturias? Que vino aquí porque los asturianos se morían de hambre, pero bueno, por favor, pobres asturianos, ¿cómo le habían convencido tanto que estamos tan mal? Luego, claro, viene, aquí lo hablas con hispanos, con hispanohablantes, que alguno de ellos conoce España, y claro, cuando aterrizan en España alucinan con colorines, porque no se esperan esto. Esperan una especie de México bis. Entonces, claro, no se lo creen. Pero joder, si todo es lo mismo. Pues claro que lo mismo, es el mundo desarrollado. Realmente eso es un error nuestro. Y luego la otra cuestión es por quién se lo financia. Si en vez de ser History Channel o yo qué sé, o National Geographic, fuese una empresa como Odyssey, que vive de eso, no estarían hablando de entregar regalos ni crear museos. Sí, lo que pasa es que saben perfectamente que la Santa María, de existir, que no creo, no será más que un trozo de madera de clavos. Les da igual. Dáselo a los museos para ayudar a la maltrecha economía española. No, sí, pues claro. Sin duda. Yo me he puesto, perdona, si ahora mismo tecleamos algún producto de merchandising directamente con la Santa María, seguro que en los Estados Unidos ahora mismo podemos encontrar algo. Pues en, claro. en ese sentido, David, en algún momento a través de vuestro trabajo, ¿habéis sido tentado a través de algún círculo, ¿no? De estos grandes núcleos de televisivos como la BBC, National Geographic, alguno, ¿no? Que haya podido aportar dinero, mercantilizar un hallazgo, aunque después tenga una lectura dentro del circuito universitario y más ortodoxo, precisamente para hacer las cosas donde hay que hacerlas. Pues vamos a ver, yo directamente no he dirigido ningún proyecto de ese tipo, pero sí he participado en alguno y claro, cómo no, pues en Egipto, y con misiones pues en los que había una misión estadounidense en este caso. Claro, se llega un poco a banalizar el concepto de, de cultura y el concepto de trabajo científico, en el sentido de manipular hasta cierto punto la realidad. Se entiende hasta cierto, en cierto modo, que lo que se interesa es, pues, es un poco simplificar las cosas y dar, pues, lo vistoso, ¿no? Pues poner las cosas que realmente, pues, son hermosas o parecen, pues, dan otra imagen. Pero claro, al mismo tiempo lo que estamos provocando son dos cuestiones un tanto peligrosas. Uno, que el proceso científico no se ve por ningún tipo de los lados, porque es un proceso y, como todo el mundo que se dedica a este mundo o que sabe un poco cómo funciona, lleva muchísimo tiempo. No es meterse al agua, no es ponerse a hacer una zanja en cualquier lado y encontrar un tesoro arqueológico del tipo que sea, sino que lleva un trabajo muy muy profundo y muy largo previo y un trabajo muy largo después. Y el segundo es que el mensaje se acaba banalizando, y tampoco existe el concepto de hacer ciencia por hacer ciencia. Tengo varios compañeros arqueólogos que están un poco reclamando, pues, la arqueología de lo inútil, ¿no? Hagamos ciencia por hacer ciencia, aunque no dé un resultado espectacular. Sí, señor. Que no encontramos en Santa María y encontramos otro barco. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? David, muy bien, porque ese es el asunto. Ese es el asunto, exactamente. Esto ha pasado del clásico sistema de filantropía norteamericana, en la cual había ricos que tenían muchísimo dinero, no sé, desde los que ayudaron a crear el Smithsonian, por ejemplo, y gente que tenía muchísimo dinero y cedía las cosas a la ciudad o a la comunidad, a lo actual, donde incluso las cátedras privadas precisan de dinero de inyección económica para poder sobrevivir, con lo cual están no solamente olvidando lo que era el principio básico científico que acabas de comentar, sino están rompiendo lo que eran los verdaderos principios del sistema de investigación libre que tenían los anglosajones. Lo están convirtiendo todo en un negocio, todo, el 100%. Y eso está convirtiéndose en un problema tremendo, tremendo, porque afecta incluso a la ciencia pura, dado que ya no le vale simplemente con avanzar, necesita resultados prácticos. Que no vale con ser un científico, necesita que un ingeniero pueda desarrollar algo útil con eso. Con lo cual, claro, la presión sobre los científicos es tremenda, porque les impides ya experimentar de una manera tranquila y natural, y ya les obligas a hacer todo de una manera absolutamente economicista. Por cierto, aunque no tiene nada que ver, voy a comentar una noticia de hoy, de aquí, no sé si ha llegado a España, porque me ha parecido fascinante, porque explica a la perfección el problema en el que se encuentra Estados Unidos y para qué hablar el resto del mundo. Esto en Estados Unidos se está acelerando porque los rivales económicos suyos son todavía peores. Por si alguien no lo sabe, la serie de The Big Bang Theory la acaban de prohibir en China. ¿Que la acaban de prohibir? China. Sí, el gobierno chino, bueno, aquí es una de las noticias del día. Acaban de prohibir en China la serie de televisión, porque el hecho mismo de que alguien pueda hablar de ciencia de manera libre ya es un problema. O sea, imagínate llevarla adelante. Entonces, claro, una nación que se ve presionada por eso está reaccionando igual, y es un problema tremendo. Ha habido unos debates hoy interesantísimos, de verdad, ¿eh? ¿Cómo está cambiando el mundo y a qué velocidad? Carlos, David, yo voy a hacer ahora una pregunta. Si estamos hablando de la síntesis, ¿no?, de lo que hay subyacente debajo de todos estos titulares, ¿se podría crear una especie de crowdfunding, pero real y bueno, que ayude a la ciencia a hacer cosas, pero no de cualquier forma? ¿Creéis que sería descabellado? Yo creo que no. Yo lo veo perfectamente factible, ¿no? Claro que sí. ¿Qué problema tendríamos ahí? Pues un poco enseñar qué es lo que es, qué es lo que se hace y cómo se hace, porque creo que precisamente es esta dinámica que nos está llevando, pues no nos impide ver completamente cómo es el proceso de investigación. Y a lo mejor hay una persona que tiene otra visión de lo que hay. La experiencia que yo tengo con gente común, digamos, que no, de sociedad común, se llevan pero unas sorpresas enormes cuando les explicas todo el proceso que tienes que hacer para llegar al punto X, que es lo que se ve en el titular, que es lo que sale en todos lados. Y os iba a decir, pues un ejercicio muy simple: buscad alguna noticia de tipo patrimonial o de tipo cultural o arqueológico en el que se haga una investigación y no dé un resultado fantástico. Claro. Todo es fantástico, todo tiene un resultado magnífico y todo, pues cada uno pone el número uno de su zona, lo más grande, lo más importante, lo más antiguo. No existe la investigación por investigación, y un resultado modesto se descarta porque no es éxito. Entonces, yo os pregunto, ¿no? ¿Dónde está el futuro de la arqueología, de la ciencia, de la historia? Porque, claro, si no pasa a través de ese filtro catalizador que deje el balance en positivo a nivel de rendimiento, pues una o lo adaptamos o simplemente desaparece. En ese sentido, Carlos, ¿qué opinas? Pues que realmente tenemos un problema. Tenemos un problema porque una de las bases del éxito de la civilización nuestra, tal y como está concebida, se basa en la investigación y en la ciencia. La ciencia es todo, la que nos ha permitido vivir, la que nos ha permitido dar el estatus en el que todos nos desenvolvemos ahora mismo y la que ha cambiado el mundo. Entonces, realmente, si lo cerramos todo a un problema meramente económico, vamos al desastre, porque vamos a convertir primero todo el mundo, el planeta entero se convierte en una especie como de escenario de ficción televisiva, de la peor especie además, porque la banalización llega a tales extremos que llega, es decir, hay como una especie, no sé, habría que inventar una palabra, pero es como una especie de aproximación a la telebasura por parte de todo lo que nos rodea. Entonces realmente la telebasura es la que se está convirtiendo en la esencia del motor de todo, y así no puede ser, no se va a ninguna parte. Yo estoy muy preocupado porque estas noticias últimamente saltan prácticamente cada trimestre. ¿A cuál más disparatada? Uh-huh. Y no tiene ningún objetivo científico, no benefician a nadie y además, sobre todo, claro, destruyen y hacen invisible la labor de un montón de gente que se le ocurre, ¿verdad? O sea, y voy a decir una cosa que va en principio en contra de lo que sabéis que es mi pensamiento liberal habitual. Mucha gente podría llegar a decir ahora, ¿ves cómo la universidad pública no sirve para nada? Tanto dinero echado a perder de los españoles cuando un americano por su cuenta va y te encuentra Santa María. Y te sueltan eso, que es una barbaridad como una catedral. Pero espérate, y encima para montar un museo para ayudar a la economía, a la maltrecha, a los niños pobres, claro, de Haití. Vamos, es que vamos. Es increíble, eso es un ente increíble. Pero esto se puede llegar a oír ahora perfectamente por no estar en contra de apoyar a la investigación con fondos públicos. Pero os lo digo claramente, que fíjate que no es mi caso. Es decir, que en el caso de la investigación científica, igual que pienso que hay mucho mito, también es cierto que es uno de los motores, una de las esencias del mundo. Pero sobre todo, porque lo es lo que acaba de decir David, la investigación inútil. La investigación no tiene por qué tener un resultado siempre o un resultado positivo, porque de todo se aprende. Y esto lo que nos tiene que hacer aprender es que nos vendemos muy mal, muy, muy, muy mal. Estás en la sintonía del Galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. David, haznos una especie de esquema, ¿no? Por favor, ayúdanos a entender, ¿no? Dentro de todo de este desconcierto, ¿no? Porque es la palabra que yo esta noche tengo que subrayar, ¿no? Desconcierto. Frente a un hallazgo de este tipo, imaginémonos que hubiese sido una realidad, ¿no? Que alguien topa un... ¿Cómo sería la secuencia del protocolo oficial, ¿no? ¿Cuáles serían los canales o de qué manera a alguien como David Fernández le hubiera comunicado al mundo un hallazgo de tal envergadura? Vamos a ver. Primero me gustaría, pues nada, compartir unas reflexiones de lo que ha salido en prensa, ¿vale? De lo que ha publicado esta gente en prensa. Relatan que ha aparecido los restos de un naufragio, de un pecio, de los que solo tienen lastre, que son las piedras que usaban en el fondo para estabilizar el barco cuando iba ligero de carga. Eso es totalmente no datable, no se puede datar, ¿vale? Ese es el punto uno. Su único elemento para suponer que sea Santa María es porque les coincide cerca del fuerte de Navidad que fue localizado hace pocos años. Además de eso, tenían un único elemento que podría haber datado algo, porque la artillería primitiva que llevarían estos barcos pues se mantiene en uso en tipología pues hasta mediados del siglo XVI. Tenía un cañón que se localizó en el 2003 que fue expoliado, con lo cual el único elemento de una datación relativa también ha desaparecido. Y ellos asumen que por esa localización cerca del fuerte de Navidad era Santa María. Entonces, desde el minuto uno, cualquier persona cabal, y de hecho me ha resultado muy curioso que precisamente hoy las autoridades haitianas que este personaje sumaba al hallazgo y que le habían colaborado y habían ayudado al hallazgo se han desmarcado totalmente de él y han pedido cautela, pues este hombre lo ha dicho de motu propio sin aportar ningún otro dato fiable, digamos, un dato científico, objetivo, material que pueda apoyar eso. Aun suponiendo que pudiera ser, no hay elementos que tengan sentido ni para extraer ni para musealizar, no tendría sentido. ¿Vamos a sacar piedras y decir que son de la Santa María? ¿O vamos a intentar, hacer una especie de rescate estilo, pues no sé, el año 70 en España que había que salir con tu maestro y tus escolares a rescatar el patrimonio arqueológico? Creo que no, creo que ya estamos un poco pasados de eso. Haití en este caso ha firmado la convención UNESCO, con lo cual tiene la opción preferencial, que es la que se le sugiere a todos los países que han firmado la convención, de permanencia del patrimonio cultural subacuático in situ, en caso de que no tengan medios para conservarlo fuera. Y en caso de que tuvieran medios para conservarlo fuera, evidentemente habría que hacer un programa de investigación bastante más grande de lo que este hombre propone y hacer un pues eso, una verdadera participación en la que, por lógica, digamos que por buen hacer, sería lógico que participara un equipo español, porque el barco es el pabellón español, y sería, pues es una de las cosas de cooperación que fomenta y que promueve la Convención UNESCO, y habría que hacer un programa pues bastante más serio de lo que este hombre propugna. En caso de que se sepa que fuera ese barco, bueno, pues veríamos qué hacer. Pero en todo caso siempre se está pidiendo y siempre se sugiere el no extraer piezas sin sentido, porque obviamente, y lo sabemos y tenemos todos seguro muchísimos ejemplos cerca, tenemos cantidad de patrimonio cultural subacuático que se ha extraído de manera incontrolada y que hoy se está deteriorando sin ningún tipo de control, de restauración o de conservación, pues en los rincones de nuestras ciudades y en cualquier museo naval o cualquier museo local que se nos pueda ocurrir. Pero sin embargo, yo creo que habría que tener pues eso, un poco más de cautela de lo que este hombre propone, pues en su grandilocuencia y en sus grandes palabras de ayudar a Haití a desarrollar y a los pobres niños que tienen que comer. Creo que no es el camino, creo que es demagogia, y creo que, pues eso, como decías tú, con la carta de presentación de este personaje, pues ya dice grandes cosas, dice mucho de qué va. Yo creo que Carlos lo ha dicho de una manera muy concreta, ¿no? Lo ha vendido ya de una sola vez, en un titular. Firma el contrato, sí, y sale por tangente. En ese sentido, Carlos, en ese país de Escobulandia, por favor, echar a Chuck Norris, y a partir de mañana vuestro nombre es Barry Clifford, ¿eh? Este tío, de un golpe, saca a Haití del hambre, los niños lo abrazan, nos devuelve la historia en un golpe. Pero además, no, lo alucinante de toda esta historia es que lo dice con un pase, que da igual. Es decir, él va a su objetivo, que es ganar dinero y hacer que su productora de televisión se forre. Y desde luego el tío lo ha logrado. Porque vamos, pero en un minuto. O sea, después, es que les da absolutamente igual, no sé. Estaba pensando el descubrimiento de algo. Mira, me suena un poco a Zacarías Chichim, ¿no? Que coge una tablilla sumeria y dice, aquí dice esto. Ay, ¿por qué lo dice usted? Pues porque lo digo yo. Luego, nadie en el mundo está de acuerdo. Da absolutamente igual. Él ha vendido ya 2 millones de libros. O sea, si es que da igual. Es que realmente es así como están empezando a funcionar las cosas. Y eso es gravísimo, lo digo en serio. Gravísimo porque no se trata simplemente de vulgarizar la cultura. Es que se trata simplemente de que puedes inventir con toda tranquilidad y total impunidad, que como lo que tú digas sea atractivo, ese es el asunto, es un tema publicitario, más que de historia o de economía. Como tú seas capaz de meter un mensaje publicitario en tu información, da igual lo que estés contando. Te van a creer, pero y si no te creen, da igual, ya lo has vendido. Qué triste. David, en términos personales, te pregunto, ¿no? A gente preparada como vosotros, ¿no? ¿Se os quita la gana de hacer ciencia? Vamos a ver, no se nos quita porque evidentemente yo creo que toda la gente que nos dedicamos a esto sabemos que nos dedicamos desde el minuto uno pues de manera vocacional, porque no nos vamos ni a hacer ricos y probablemente mucha gente pues malvive de todo este trabajo, pues yo y prácticamente cualquier persona de la comunidad arqueológica española, salvo contadas personas. No se nos quita la ilusión en absoluto. Lo que sí nos da pena y vergüenza, no como colectivo arqueológico, sino como sociedad en sí, es que se le haya dado pábulo y que se le dé voz pues a este tipo de gente. Cuando lo que hay que hacer pues es directamente pues pasar página, no darle crédito y no dar ningún tipo de valor a una noticia que no aporta absolutamente nada. Yo siempre recuerdo una frase que a mí me dijeron un día y que me parece buenísima, que es que lo que te dicen sin aportar pruebas también puede ser refutado sin pruebas. Y este caso es uno, ¿no? En este caso, pero yo creo que no ha dado ningún argumento lógico y válido y sostenible como para decir que sea Santa María. Entonces, desde ese momento ya lo dejamos, o yo lo dejaría pues en el cajón del olvido. David, pero fíjate qué triste que tú probablemente y tu equipo o tu grupo pues difícilmente vais a conseguir una página en el mundo. Y sin embargo, este chalao llegue de 4 chorradas y ya está, ahí está. Sí, es un poco triste. desde luego. Bueno, conclusión, ¿qué es lo que más preocupa? Carlos, ¿cuál sería tu mensaje, ¿no? Sobre todo a la gente que hoy por hoy está en las universidades, que quieren hacer su vida a través del estudio, de la arqueología, de la ciencia, y al escuchar esto están diciendo, bueno, vamos a ver, ¿qué vendo? Porque aquí hay que vender algo, porque está claro que si no, uno no sale al mercado. ¿Cuáles serían los cortafuegos, ¿no? ¿En qué nos podríamos apoyar? Yo creo que el sistema consiste en hacer la sociedad cada vez más culta. Es que no hay otra forma. Una sociedad culta no se deja engañar de una manera tan estúpida como esta. O sea, una sociedad culta, un programa como este probablemente no le interesa, si no le va a aportar nada, ni siquiera como entretenimiento. Entonces, es lo que tenemos que luchar y conseguir. Es decir, que la gente en España, por centralizarlo en nuestro país, sea consciente de lo que tiene, de lo que vale lo que tiene, y no se deje engañar de cualquier manera, de cualquier forma. Porque muchas veces el dinero no lo es todo. Y además no lo es todo en serio. Es decir, es que no significa nada. Y porque un tipo diga que ha descubierto una cosa solamente porque la cadena de televisión, que está forrada de pasta, le va a pagar, no quiere decir que por eso tenga razón. Yo creo que si logramos eso, ya habremos dado un paso importante a los estudiantes de arqueología, pues animarles a que sigan haciendo lo que tienen que hacer, ciencia arqueológica y punto, que divulguen en la medida que puedan todo lo que vayan encontrando. Hay que intentar llegar al máximo número de gente posible, pero hacerlo siempre de una manera que tenga un apoyo y una base de carácter científico. Si no, lo convertimos todo, como he dicho antes, en telebasura. En un circo, sin duda alguna. David, ¿en qué estáis trabajando hoy? ¿Se puede saber? ¿Nos puedes dar alguna pista? ¿Algo que podamos vender en este argot que estamos utilizando precisamente esta noche? Venga, y así, pues mira, de camino montamos un museo y salvamos a los niños de no sé qué pueblo, yo qué sé. Algo tendremos que hacer. Pues mira, ahora mismo estamos embarcados en proyectos pequeñitos de estas obras de gestión urbana y de gestión de pequeñas ampliaciones de puertos y pequeñas obras, infraestructuras portuarias, que en el fondo es el 95% de nuestro trabajo y en el fondo es lo que nos permite llegar a fin de mes, ¿no? Son estos trabajos menos ingratos, ya fuera de las búsquedas más románticas tipo Ragazona, pues andamos en este tipo de líderes. Me gustaría, antes de nada, aplaudir y suscribir una por una las palabras de Carlos. Vamos, estoy completamente de acuerdo. La única manera es la educación y la concienciación de la sociedad que tenemos, para que aprenda que ese tipo de valores, para que sepa valorarlos en su justa medida. Y, por supuesto, también divulgar, claro que sí. A ver, se puede divulgar ciencia de manera amena, no de manera científica que aburra pues a los muertos, como decía el otro. Se puede reflejar de una manera amena y de una manera divertida y al mismo tiempo ser riguroso y ser serio y no, pues eso, no soltar titulares y echar a correr con el fajo de billetes en el bolsillo. Yo lo único que puedo decir en ese sentido es que si uno desconoce, por lo menos sabe marcar el teléfono de gente muy bien abanderada para en pocos minutos, como hemos hecho esta noche, tener una idea más universal, más clara y más objetiva de qué es lo que se nos vende muchas veces en forma de titulares. Carlos, antes de despedir y agradecer tu tiempo, mira, yo quiero hacerte una pregunta a ti a título personal. Mira, hace unos días, en esos mundos del famoso Facebook, dijiste que se puede comer muy bien en Dallas. Dime, por favor, que no comiste con Barry Clifford un filete de lo que sea. No, es que me quedé muy sorprendido, en serio. Es decir, hombre, yo esperaba comer carne, más o menos, tal, pero no, fue una cosa curiosísima. Me gustó muchísimo, era una escala simplemente, pero, jo, me encantó el sitio. Hombre, entonces, es lo que contaba yo en una discusión en Facebook. Yo no he comido mal en ningún sitio del mundo. Además, aparte de que me gusta probarlo todo y luego decido si me gusta o no. Y he comido los bichos más extraños que te puedas imaginar. Pero unos me gustan y otros no, pero es que en España me pasa lo mismo, hay unos que me gustan y otros que no. Entonces, realmente no tengo en principio ninguna obsesión sobre lo que pruebo. Intento probarlo todo y luego opino, pero en este caso me gustó muchísimo porque es que todo el entorno del lugar era todo magnífico. Es decir, la presentación, la comida, el servicio, como lo habían preparado, buenísimo. Realmente me quedé muy, muy sorprendido, pero tranquilo, no estaba cerca. Además, no creo que le guste un tipo de sitios como este. Usted es un aventurero, hombre. Es que me hizo mucha gracia, ¿no? La forma en la que hiciste el comentario, ¿no? Dice, aunque no lo podáis creer, he comido bien, punto suspensivo, y en Dallas, ¿no? O sea, ya nos quedamos todos descolocados diciendo, pues en Dallas no se podrá comer en ningún lado. Bueno, pues chicos, David Fernández, de verdad, de todo corazón, muchísimas gracias esta noche por haber participado con nosotros, claro, por habernos ilustrado y, por supuesto, a esa República de Escobulandia, nuestros honores desde el Galeón de la Otra Mirada. Muchas gracias. Porque soy la pera limonera, os lo puedo decir. Ya podrían aprender mucho y en gran medida de lo que están haciendo estos hombres que bueno, son unos impresentables, pero bueno, es que son la leche, en pocas palabras. De otra manera, decían como el viejo titular, ¿no? De Lola Flores cuando fue a Nueva York, ¿no? Dice, no sabe cantar, no sabe bailar, pero por Dios no se lo pierdan. Bueno, pues eso mismo decimos desde este programa, hermanos de este puñado de buenos amigos. Carlos, si te tropieza a tal Barry Clifford, le dices que encuentre algo también por aquí, por España, que hay mucho por rescatar, mucho... No, porque estos son los que rápidamente te meten una carga dinamita y te lo vuela. Es que desde este estilo es otra cosa, o sea, pero que hombre, que vaya arqueólogo por... Bueno, no, él... tiene razón. En eso es verdad que no ha dicho que es arqueólogo, ha dicho que es un aventurero. Y que lo digas. Claro, sí. Punto, sí, que lo digas. Punto suspensivo. Ya, el nuevo Indiana Jones de este tiempo. Chicos, de verdad, muchísimas gracias. Carlos Canales, gracias por tu esfuerzo desde los gracias Estados Unidos, por estar con nosotros. No, mira lo que hace la tecnología, lo que se inventa. Qué cosa. Bueno, para algo bueno tenía también que ser tanto esfuerzo, ¿no? Y Rafi Fernández, de verdad, nuestra gratitud siempre infinita por haber dedicado estos minutos y este tiempo de radio. A ambos un fuerte abrazo y hasta la próxima. Hasta pronto. Adiós. Hasta luego. Hasta la próxima. Estás en la sintonía del Galeón de La Otra Mirada con Alejandro Sánchez del Olmo. Está enfermo, devorado por una fiebre que se niega a abandonar su cuerpo. Debemos regresar a Castilla. 39 hombres se han ofrecido voluntarios para quedarse y construir un fuerte. Lo he llamado Navidad. Tiempo de reflexión. Tiempo de radio. Escuchas La Otra Mirada con Alejandro Sánchez del Olmo. Ayúdanos a hacer grande este viaje. Facebook.com/La Otra Mirada Radio.